Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Daniel Solís está al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en dirección. Esperemos que estéis ahí, como siempre, disfrutando con nosotros, como nosotros con ustedes, porque ya sabéis que sois fantásticos y es un placer y es genial y un lujo que estéis ahí escuchándonos. Además, hoy es una noche especial, entre otras cosas, porque tenemos Eurovisión, esa especie de festival musical que este año se ha celebrado en Belgrado, en Serbia, y que además, en cierto modo, con la participación española, ha mostrado y ha puesto al descubierto cierta realidad. Ha sido una parodia interesante, una parodia la de Chiquilicuatre, que ha quedado en el puesto 16º, ha ganado Rusia. Después, más adelante, en Agenda Cultural, vamos a tener a Martín con Javier de la Peña, hombre de Onda Cero que está allí en Serbia. Pero Martín, ya tenemos esos resultados, España ha quedado el 16, mejor que otros años, y nos lo hemos pasado en general mucho mejor que otros años. Sí, sí, de hecho Javier creo que nos está escuchando desde allí y está llamándome al móvil, así que ahora hablaremos con él a ver qué nos cuenta. Ha estado en la quinta fila, ha estado ahí delante, es un fan, vamos, número uno de Eurovisión. Hemos quedado 16º, no está mal, de la tabla hacia arriba, más o menos eran 25. Más o menos. Eran 25, sí, de la tabla hacia arriba, según lo mires, ¿no? Claro, si lo miramos al revés, más arriba seguro. Bueno, Rusia ha sido la ganadora, 272 puntos en esta 53ª edición de Eurovisión. Ya daremos más datos. Daremos más datos en esa agenda cultural. Chiquilicuatre, que lo hemos pasado todos muy bien. Y el lunes creo que es el último día, ya se acabó Chiquilicuatre, creo, eso han dicho. Sí, el personaje, claro. El puesto número 16 ha sido el Festival de Eurovisión, en la agenda cultural. Más datos. Antes, os anticipamos el resto de contenidos para esta noche. Y es que se ha vivido además una semana muy especial. Hoy tenemos un programa también marcado por el estreno internacional y mundial de la cuarta entrega de la serie cinematográfica de Indiana Jones, un auténtico fenómeno mundial y una percha más que extraordinaria para hablar sobre lo que en realidad es Jones, un arqueólogo, aunque a veces parezca otra cosa, a veces o casi siempre. Hoy os vamos a presentar a los Indiana Jones españoles, los que están trabajando aquí, los que se encuentran en otras partes del mundo, de los yacimientos en donde se están efectuando sus excavaciones y de lo que se está descubriendo en algunos lugares del mundo sobre nuestro pasado. Lo vamos a hacer en compañía de Nacho Ares, director de la revista de arqueología, que nos va a presentar un top 10 de los yacimientos más importantes, de aquellos que están de actualidad, y vamos a hablar con él de muchas cosas interesantes, desde Egipto hasta España, pasando por Siria, pasando por yacimientos que hay en muchísimos lugares del mundo, el pasado al descubierto gracias a los arqueólogos. Tenemos un monográfico muy especial, proverbial. ¿Quién no ha dicho alguna vez a otra persona eso de no te metas en camisa de 11 varas cuando parece que se va a complicar la vida? ¿O quién no ha utilizado la expresión a buenas horas mangas verdes? Cuando alguien llega, llega, pero lo hace tarde. El asunto es que no tenemos ni remota idea en muchas ocasiones de dónde proceden estas expresiones tan cotidianas y tan comunes. Pues bien, hoy en el monográfico con Carlos Canales y Jesús Callejo vamos a descubrir el origen de algunas de estas frases. El pasaje de la historia de hoy tiene como protagonista una heroína, Mariana Pineda. Fallecía tal día como hoy, tal día como un 26 de mayo, pero de 1831, tras una larga vida en lucha y en busca de la libertad. También hablaremos con Roberto Rodríguez Martínez, arqueólogo valenciano. Ya sabéis que hoy la arqueología es uno de los temas fundamentales, que nos va a hablar de los problemas que tienen los arqueólogos para llevar a cabo su trabajo. Y cómo no, protagonista este fin de semana, la sonda Fénix de la NASA, en 24 horas y 45 minutos exactamente, si todo fuera bien, amortizará en el polo norte de Marte, un auténtico hito para la conquista de Marte, una misión arriesgada y difícil, y el objetivo, como siempre en este tipo de casos, llegar a resolver la gran incógnita: ¿es posible que haya existido o que exista algún tipo de forma de vida, aunque sea minúscula, en la superficie de Marte. Bueno, pues eso es lo que va a intentar resolver la sonda Fénix, y vamos a hablar sobre esa sonda Fénix con Jaime Cuevas, un periodista especializado en noticias científicas, responsable, uno de los responsables del portal de información noticias21.com. También lugares de poder, Isla de Poder en concreto. Algunos de los destinos más interesantes de Gran Canaria es lo que nos propone esta noche Juan Ignacio Cuesta. Y recibimos a José Manuel Escribano con toda la actualidad del mundo del cine y, como no, ya lo hemos dicho antes, a DJ Martin en la agenda cultural. Estaremos en Belgrado con Javier de la Peña en ese festival de Eurovisión. España ha quedado en el puesto número 16, ha ganado Rusia. También, dentro de la agenda cultural, como no, Raúl Sogún, la actualidad del mundo del cómic. Y por cierto, que hoy, en el momento décimo aniversario, vamos a recordar la voz de Joaquín Luqui, uno de los periodistas más importantes dentro del ámbito musical que han existido en nuestro país. Os recordamos también nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Casi pasan 10 minutos sobre la una de la madrugada, es hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esta sintonía es la sintonía del Templo Maldito, la segunda entrega. Indiana Jones en busca del Templo Maldito, la segunda entrega de esa trilogía, ya tetralogía de Indiana Jones, después del estreno el pasado jueves internacional de esa nueva película de uno de los protagonistas, de uno de los personajes de ficción cinematográfica más importantes, Indiana Jones y el Templo Maldito. Mañana además en Antena 3 Televisión a las 4 de la tarde, recordando esa mítica serie con la que seguramente ha crecido, como hemos crecido todos, nuestro invitado de esta noche, Nacho Ares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? ¿Contento con el estreno de Indiana Jones? Por lo menos la arqueología aparece de nuevo en todas las portadas, en todos los lugares. Yo no sé si con elementos informativos suficientemente interesantes, pero lo cierto es que, bueno, Indiana Jones siempre buscando esas piezas heterodoxas del pasado. Pues sí, yo creo que es una buena noticia porque, como bien decías, mucha gente de nuestra generación ha crecido, o por lo menos ha visto involucrado de alguna forma en tener interés por todos estos enigmas históricos gracias a un personaje tan, tan fascinante como es Indiana Jones, ¿no? Perfectísimamente interpretado por Harrison Ford. Además, creo que pasaban casi 20 años, eran 18, 19, desde 19, que se estrenó la última entrega de esta saga. Y bueno, se ha dejado querer, ¿no?, durante estos casi últimos 20 años, como digo, en el sentido de que se había especulado muchísimo que cuál iba a ser el tema de la próxima película, que en definitiva, como podremos comentar a lo largo de estos minutos, gira en torno a los enigmas de las calaveras de cristal. Yo recuerdo incluso que se especuló con la idea de que iba a ser una película incluso relacionada con el mundo de la Atlántida. Hubo un juego que se llama The Fate of Atlantis, el destino de la Atlántida, al que yo estaba enganchado durante la carrera, y que se especulaba con esa idea, ¿no?, de que iba a ser el argumento de la siguiente película de Indiana Jones. Y bueno, yo creo que ha merecido la pena la espera. Esa espera de 19 años también ha crecido. Indiana Jones, el personaje, también ha crecido en busca de esa calavera de cristal. Bueno, como director de la revista de arqueología que eres, cuando te pregunten sobre la calavera de cristal, porque el objeto físicamente existe, esos objetos, sí, más de una calavera de cristal asociada a los mayos existen, y se habla de este objeto como un oparto, un objeto fuera, sí, de su tiempo, algo que con la tecnología de entonces no se podía llevar a cabo, al menos eso es lo que nos han contado. Bueno, un arqueólogo, un director de la revista de arqueología, si le preguntan sobre esto, como estoy haciendo, ¿qué responde? Pues la verdad es que en esta última semana me lo han preguntado muchísimos medios de comunicación, ¿no? Y siempre digo lo mismo, es decir, estamos ante una serie de objetos que no tienen un contexto arqueológico, es decir, quizás una de las más conocidas es la que sobre la que gira la película de Indiana Jones, ¿no? La que hoy se conserva en París y que tiene una intrahistoria bastante, bastante curiosa. Hay otras calaveras que han pasado o que han aparecido en colecciones, en museos, como donaciones, etcétera, pero muy pocas de ellas se les puede seguir la pista desde el justo momento del descubrimiento. Y este hecho las convierte en piezas totalmente descontextualizadas. Las últimas semanas, a raíz, anunciando también el estreno de la película, se decía que la calavera de cristal de París, pues bueno, había sido objeto de una serie de investigaciones que daban como resultado que era una falsificación del siglo XIX, ya que sobre la superficie, perdón, había marcas de pulimento de una serie de herramientas que lógicamente en la época hace 500, 1000 años, no se sabe exactamente la antigüedad de estas piezas, pues no se conocía, ¿no? Y bueno, aunque estos resultados en algunos medios de comunicación se han presentado como expeditivos en el sentido de que al parecer no dejaban dudas sobre la falsedad de estas piezas, realmente cuando uno lee el informe se da cuenta de que todo lo contrario, están dando la posibilidad de que quizás hayan sufrido algún tipo de alteración, es decir, o hayan sido alteradas a lo largo del siglo XIX, algo muy parecido a lo que ha sucedido con otras piezas descubiertas en esta época, que eran amoldadas a los gustos de la época de los descubridores, y eso no quita para que sean efectivamente piezas auténticas. Y existen los auténticos Indiana Jones, te lo digo porque, bueno, incluso hace no muchas semanas en un periódico de tirada nacional pues leía una entrevista con un personaje vinculado al mundo de la arqueología, aunque no arqueólogo, que aseguraba que que Spielberg se había basado en su personaje real para crear a Indiana Jones. Se ha hablado de Wendy Jones, otro estudioso del pasado. ¿Existe algún Indiana Jones, algún personaje que haya inspirado la figura de Indiana Jones, o es todo un mito lo que ha aprovechado alguno para darse un poco de popularidad? Bueno, esta pregunta quizás habría que hacérsela a Lucas y a Spielberg, ¿no? Que son los creadores del personaje. Hombre, buscando paralelismos, quizás en la arqueología del siglo XX, uno me viene ahora a la cabeza es Hiram Bingham, el descubridor en 1911, creo que fue, de Machu Picchu. Por estética, era un americano bastante, bastante singular. Él había nacido en Hawái y luego dejó de lado todas sus investigaciones en América, en Perú, y se dedicó a la política. Creo que llegó a ser senador por el estado de Estados Unidos en donde vivía. Pues esa estética, como digo, del hombre con el látigo, el sombrero de ala ancha, la camisa abierta, un poco así desarrapado, pues es muy similar a la del personaje de Indiana Jones. Pero yo creo que el personaje del cine tiene además una serie de atractivos, de elementos que lo convierten en un personaje único y casi me atrevería a decir inigualable, ¿no? Porque aglutina en sí mismo no solamente una serie de elementos arqueológicos, una serie de elementos políticos muy claros y, en definitiva, ingredientes que crean un personaje que de la noche a la mañana pues se convirtió casi en el referente de la arqueología, entre comillas. Digo entre comillas porque bien es cierto que los sistemas que él utilizaba para trabajar eran los propios de la década de los 30, 40, cuando se desarrollan estas películas. No tiene que ver nada con los métodos de la arqueología moderna, y sobre todo pues buscaba objetos fuera de lugar, como bien decías antes, ¿no? Verdaderos oparts, es decir, casi mitos de la arqueología, ¿no? Pues toda esa leyenda le daba un cierto halo de romanticismo al personaje de Indiana Jones. Vamos a repasar en ese top de principales yacimientos arqueológicos algunos de los más relevantes, buscando datos y detalles y descubrimientos que se están efectuando en ellos, que sean dignos de ser mencionados. Hay muchísimos, y además en los últimos tiempos creo que se están alcanzando logros en varios de ellos verdaderamente espectaculares. Por citar el primero de ellos, en donde posiblemente están los Indiana Jones españoles ahora, y además hace muy poquitas semanas, generando información, generando, gracias a nuevos descubrimientos que habían efectuado, nos situamos en Luxor, muy cerquita de Luxor, el proyecto de Yuti, un proyecto completamente español que se lleva a cabo pues en la cuna de la arqueología actual, ¿no?, que es Egipto. Sí, además José Manuel Galán, el director del proyecto, que trabaja como investigador en el CSIC, cuando lo ves allí en la tumba, pues es un verdadero Indiana Jones. O sea, aspecto totalmente de explorador, con su sombrero, su camisa, y sobre todo que es muy metódico. En eso sí que se diferencia de Indiana Jones. No es nada brusco con el uso de dinamita, etcétera, para tener acceso a los lugares ocultos. Es todo lo contrario, muy meticuloso, muy buen egiptólogo, y está realizando un trabajo junto con su equipo realmente encomiable. Es el pionero desde el punto de vista de la egiptología española en desarrollar un proyecto de estas características en Egipto, un país que hasta hace prácticamente 6-7 años, cuando ha empezado a ver los primeros egiptólogos españoles de renombre que han ido a trabajar allí, José Manuel ha sido uno de ellos, pues yo creo que ha abierto, como digo, esa veta de trabajo en un lugar, desde mi punto de vista, de los más atractivos, ¿no? De los más atractivos que pueda haber para ahora mismo para excavar en el mundo entero, que es Luxor, esta ciudad que fue la antigua Tebas, la antigua capital de Egipto, del Egipto faraónico, y en una necrópolis, en Drabu el Naga, que está justo en el lado contrario del Valle de los Reyes. En dos tumbas, siempre se conoce la más importante de ellas, que es la de Yehuti, que tienen todavía mucho que dar, ¿no? Por esos avatares de la intrahistoria que rodea al ser humano español, me atreveré a decir, pues recuerdo que hace 6 años, creo que fue cuando José Manuel empezó, bueno, pues ya se decía que esas tumbas, pues bueno, que ya habían sido exploradas, que no había nada nuevo que hacer allí, que ya estaba incluso publicado. Es cierto que esas tumbas ya estaban descubiertas, sin embargo, el trabajo que ha realizado José Manuel Galán en la tumba de Yehuti, sobre todo en el patio que antecede a la entrada de la tumba, y luego este año accediendo al pozo funerario y vaciándolo por completo, los descubrimientos totalmente sensacionales de momias, de relieves, la famosísima tablilla del aprendiz, donde aparece la representación de un faraón de frente por primera vez en la historia del arte egipcio, y que está expuesto en una sala de honor en el Museo de Luxor, pues han convertido a esta misión arqueológica en una de las más emblemáticas, no solamente del panorama egiptológico español, sino también del panorama egiptológico internacional, ¿no? Y es un orgullo para nosotros que, lógicamente, pues todos los miembros importantes de la misión sean españoles. Así es, por supuesto, esa tumba en Luxor, el segundo de los enclaves arqueológicos que podemos visitar y que podemos recordar en esta señalización de los más importantes del mundo, también está en Luxor, en la tumba de Seti I. Sí, justo al lado contrario del Valle de los Reyes. No, mejor dicho, de Drabu el Naga, en el corazón del Valle de los Reyes, muy cerquita, en el centro, ahí está la tumba de Seti I, que ya fue descubierta por Belzoni en el año 1817. Es la, bueno, hasta hace pocos años era la tumba más grande de todo el Valle de los Reyes, hasta que Ken Wicks descubrió justo a la entrada del valle la tumba de los hijos de Ramsés, con todas esas ramificaciones, con cientos y cientos de cámaras. Pues la tumba de Seti I tiene, si no recuerdo mal, más de 150 metros de profundidad excavada en la roca, y uno de los enclaves más misteriosos que tenía esta tumba era un pozo, un túnel que partía de la cámara funeraria, un pozo bastante, bastante estrecho, por el que el descubridor Belzoni, que era un aventurero, viajero, había trabajado en circos en Inglaterra, era ingeniero también, había estudiado ingeniería en los Países Bajos, pues por su robustez, era un hombre muy alto, superaba los 2 metros de altura, pues apenas pudo introducirse en este túnel, unos pocos metros. Incluso luego, en los años 40-50 del siglo XX, ya hubo una nueva investigación intentando sacar todos los escombros de este lugar, y ha sido hace pocos meses cuando arqueólogos egipcios parece haber llegado al final de este misterioso túnel. Han encontrado algunos relieves, seguramente de los propios escombros de la tumba que durante las riadas, que sufre una vez cada 100 años más o menos por las lluvias el Valle de los Reyes, pues se inundaba la tumba, los destrozos de las cámaras que precedían a esta última cámara funeraria pues hacía que ese último enclave, pues calculamos ya más de 200 metros de profundidad en el interior de la roca, pues se llenara de tierra, de escombros de la propia tumba. El problema y el enigma que plantea esta nueva habitación es saber para qué estaba dedicada, ¿no? Se especula con la posibilidad de que los antiguos egipcios quisieran construir una especie de pozo funerario dedicado a Osiris, ¿no? Algo similar que podemos encontrar en otros lugares de Egipto, pero era, como digo, uno de esos enclaves que hoy todavía quedaban por investigar y que los egipcios hace pocos meses parecen haber dado la última vuelta de tuerca hacia el final del túnel, lo que mejor dicho. El tercero de los enclaves tiene mucho que ver también con esa película, con la primera de las entregas, creo, de Indiana Jones, el Arca de la Alianza. Se ha hablado de su relación con el Palacio de la Reina de Saba, que en las últimas semanas ha vuelto a ser noticia. Nos situamos ahora ya en Etiopía por nuevos hallazgos que se habrían efectuado en el lugar. Sí, la historia de la Reina de Saba yo creo que es uno de los personajes míticos. No tiene ningún otro fundamento histórico, si nos vamos más allá del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia. Las últimas investigaciones decían que en Etiopía, al norte de Etiopía, en el reino de Aksum, pues se había descubierto las ruinas de un edificio que posiblemente pudiera estar relacionado con la reina de Saba. Curiosamente, estas investigaciones ya habían sido comenzadas en el año 1999, ¿no? Bruno, tú bien lo sabes, por las noticias que sueles sacar en el programa, que muchas de estos descubrimientos, sobre todo en Egipto, que es el caso que yo más conozco, se reciclan, se retroalimentan continuamente y vuelven cada a salir, pocos años vuelven a salir como si con fuera un adjetivo nuevo y parece una novedad del todo, ¿verdad? Efectivamente, como si fuera algo totalmente extraordinario, ¿no? El caso de Etiopía pues es quizás uno de estos ejemplos más claros, ¿no? Ya como digo, a finales de los años 90 se dijo que se había encontrado las ruinas del palacio de Salomón, mejor dicho de Saba, la reina que había estado casada con Salomón, y que incluso dicen haber encontrado los restos de un altar sobre el que se podría haber colocado el Arca de la Alianza, que yo creo que este elemento novedoso es lo que le ha dado el matiz de nueva noticia, ¿no? Para lanzarlo a los medios de comunicación. Y la intrahistoria gira un poco en torno a la figura de Menelik, un supuesto hijo de Salomón y de Saba, que no tuvo muy buena relación con su padre, con Salomón, y que en un momento dado viajó hasta Jerusalén para recuperar el Arca de Alianza y llevárselo hasta Etiopía, hasta el norte del país, hasta el reino al antiguo reino de Aksum, con una historia que también está muy relacionada con esas investigaciones que durante los años 80 y 90 llevó a cabo Graham Hancock, Robert Bobal, otros investigadores, hablando de el posible depósito del Arca de la Alianza en algunos lugares de Egipto, como la isla de Elefantina, ¿no? Esa ruta mágica y misteriosa que unía Jerusalén con este país africano, y que todavía seguramente en un futuro dará mucho que hablar, ¿no? Porque siempre se había dicho, recuérdalo Bruno, que Saba, el reino de Saba, estaba en Yemen. También se habló de Nigeria, ¿no? De otros emplazamientos, incluso dando como bueno el lugar del Yemen, que es para la inmensa mayoría de arqueólogos el lugar en donde estaba el reino de Saba, sobre todo por esos paralelismos, esa cercanía que hay en las descripciones del Antiguo Testamento, en el libro primero de los Reyes, que es cuando se habla de la reina de Saba y de Salomón, se habla de una serie de elementos que encajan con esa Arabia feliz, ¿no? de la que hablaban los autores clásicos. Bueno, pues había un investigador, que ahora no recuerdo el nombre, que decía que tomando como buenas esas referencias en las que Salomón tardaba apenas pocas horas para llegar desde Jerusalén hasta Saba, era imposible que Jerusalén estuviera en lo que hoy conocemos como la Franja Siro-Palestina, uh-huh. sino que estuviera en realidad en el reino de Asir, es decir, un enclave de la península arábiga. Y imagínate toda la controversia política, más que histórica, política, que traería llevar la tierra prometida de Israel no en donde hoy se encuentra, sino a un lugar de la península arábiga, ¿no? Y esta cercanía, decía pues este investigador británico, que bueno, haría más factible la presencia de no solamente del reino de Saba en el Yemen, sino también en este lugar Asir, en el centro de la península arábiga. Sí, repasando todos estos lugares, aunque nos saldremos de ese entorno geográfico, pero lo cierto es que África, Oriente Próximo, el Oriente Fértil, bueno, ahí se encuentran muchos de estos yacimientos verdaderamente importantes, y en muchos de ellos, ya has citado el caso de Yuti, trabajando estudiosos españoles vinculados al CSIC, que la verdad es que tiene, bueno, pues prácticamente hombres trabajando en diferentes campos de la ciencia, también de la arqueología, en muchas partes del mundo, pero en Siria también existe un grupo de arqueólogos importantes haciendo descubrimientos muy significativos. Sí, además es una noticia que este año ha pasado un poco desapercibida, pero que el año pasado, 2007, tuvo gran relevancia en los medios de comunicación. Un grupo de arqueólogos españoles del CSIC de Madrid, en concreto con la figura de Ignacio Márquez, y por la Universidad de La Coruña, por Juan Luis Montero, hicieron un descubrimiento bastante importante en Deir ez-Zor, que es un enclave de Siria, uno de los más ricos desde el punto de vista arqueológico. Cuando hablamos de riqueza arqueológica, nos referimos a un lugar que está totalmente pues virgen, ¿no? Pues que nadie ha trabajado en este lugar, y que bueno, pues aporta una serie de ingredientes bueno, que en principio lo pueden convertir en un lugar apasionante para el investigador. Bueno, pues estos investigadores españoles descubrieron no la ubicación exacta de una ciudad, quizás una de las más antiguas de Mesopotamia, pero sí los restos arqueológicos a partir de cerámica, a partir de restos de vasos, de copas, etcétera, que nos estaban hablando de una de las culturas más antiguas que habían vivido en Mesopotamia, ¿no? Una cultura que sería paralela en el tiempo a la de la famosísima ciudad de Uruk. Estamos hablando más o menos de mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Ellos han comenzado las excavaciones grosso modo en este lugar. Lógicamente se han centrado en lo que a primera vista urgía, ¿no? En un grado mayor en el trabajo como arqueólogos, ¿no? Excavando una necrópolis bizantina también muy interesante, mucho más cercana a nosotros en el tiempo. Pero desde luego la importancia del futuro, que va a tener en el futuro estas excavaciones en Siria, yo creo que va a convertir a estos Indiana Jones españoles una vez más en uno de los referentes claves de la arqueología en el mundo. Y lo que puede ser un referente en los próximos tiempos, porque se está hablando cada vez más, quién sabe si antes o después puede ser una notición de primera dimensión el descubrimiento de la tumba de Marco Antonio y Cleopatra. Eso en Tabusiris Magna, ¿eh? La noticia, recuérdalo, Bruno, la sacó Zahi Hawass, el director del Servicio de Antigüedades, el verdadero Indiana Jones con el sombrero, que va por todos los sitios haciendo bueno, anuncios de grandes descubrimientos arqueológicos en el Valle del Nilo, en Egipto. Bueno, pues ya saltó a los medios de comunicación hace varios meses, en un lugar cercano a Alejandría, unos 50 kilómetros, en Tabusiris Magna. Un grupo de arqueólogos egipcios había descubierto la entrada a una tumba, a un centro religioso, enclavado en un templo en Tabusiris Magna, que podría estar relacionado con el lugar de enterramiento de Cleopatra y muy posiblemente también de su amante Marco Antonio. Las pruebas que ellos daban para respaldar estos argumentos arqueológicos no eran más que unas pocas monedas, ¿no? Donde aparecía el retrato de Cleopatra y un busto, un retrato de ella, ¿no? Bien, esto pues a simple vista parece en pocos elementos de peso para intentar justificar la existencia de la tumba en este lugar, ¿no? Cuando también sabemos por otras referencias literarias de la época que quizás no fuera enterrada en este lugar, sino en otros más conocidos de la historia de Egipto, como la propia Alejandría, ¿no? pero bueno, también salió en las últimas semanas la noticia de que estas investigaciones se iban a acrecentar. Quizás también dando la vuelta un poco la tortilla a la noticia primigenia del doctor Hawass, que decía prácticamente que ya la había descubierto la tumba, ¿no? Uh-huh. Pues no, al parecer no es así, y un equipo de arqueólogos, creo que era de la República Dominicana, iban a utilizar una serie de robots para adentrarse por este pequeño cubículo e intentar buscar qué había realmente detrás de esta misteriosa pared que podría contener los restos de Cleopatra, ¿no? Una noticia que nos recordaba también a otro punto también importante en la arqueología del mundo, que es la Gran Pirámide, cuando sabes que en estas fechas tendría que haber sido el año pasado, pero bueno, a lo largo de 2008, quizás en 2009, se va a realizar una nueva investigación en las puertas descubiertas en la, uh-huh, en la Gran Pirámide. Sí, sí, esas puertas, esos robots, bueno, cada X tiempo, y además ya hemos venido informando de cuándo se pueden realizar las nuevas operaciones, que son absolutamente comerciales porque son televisadas a todo el mundo, pero bueno, lo cierto es que se están llevando a cabo y siguiendo con muchísimos medios. Muy rápidamente, uh-huh, no podemos dejar de citar Atapuerca, que es otro de esos lugares importantísimos. Por favor. O el descubrimiento que ha podido realizarse. Atapuerca es un yacimiento, dicen que el más importante del mundo de la paleoantropología, de la búsqueda de restos fósiles de seres humanos de una época muchísimo anterior a la que estamos hablando. También de Egipto, la tumba Imhotep, del primer arquitecto de una pirámide que ha podido ser descubierta. Sí, o sea, Atapuerca es quizás ese referente que ya quisiera para sí cualquier arqueólogo de cualquier campo de la investigación, porque tiene registros, que es la verdadera virtud de Atapuerca. No es quizás la calidad, que ya de por sí es grandísima y magnífica, de los restos fósiles que han aparecido allí, sino esos registros, esos estratos prácticamente intactos que han llegado hasta nosotros. Y que han dado y que han servido para conocer un poquito más sobre el pasado de la especie humana. Nacho Ares, nuestro Indiana Jones particular, director de la revista de arqueología, ha sido un placer, como siempre, contar con tu presencia. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Seguro que os va a interesar este monográfico de la noche, de esta noche, en donde vamos a intentar desvelar el origen de determinadas frases, expresiones, determinadas frases proverbiales que todos hemos oído, no en alguna ocasión, sino en cientos o en miles de ocasiones, sino prácticamente todos los días, en algún momento, como coletilla a determinados comentarios, como comentarios que podemos hacer a otras personas. Y bueno, va a ser interesantísimo descubrir el origen de esas frases, de esas sentencias, de esas frases, como decimos, proverbiales, con Jesús Callejo, con Carles Canales. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, y con algunas, bueno, pues que vamos a ir analizando una a una. Algunas, Jesús, por ejemplo, con varias de ellas. Y a lo largo del programa, a lo largo del monográfico, nos vamos a encontrar con nombres propios. Sí. O nombres de lugares. ¿Quién no ha oído hablar de los amantes de Teruel? Y quién no lo ha dicho en ocasión de forma más completa, ¿no? Los amantes de Teruel, tonta ella, tonta él. Tonto él. Tonto él, sí, exactamente. Sí, bueno, nos parecía interesante dedicar esta vez el monográfico a las frases proverbiales, a diferencia un poco de lo que dedicamos hace unas semanas a las frases históricas. Uh-huh. Y es cierto que mucha gente repite estas expresiones, que vamos a decir este top ten, ¿no?, de frases proverbiales, uh-huh, y bueno, pues muchos no conocen el origen, y yo creo que es bueno conocerlo porque hay una parte histórica y una parte legendaria. Uh-huh. Y con esta que tú acabas de comentar, Bruno, se dan las dos circunstancias, ¿no? Cuando se dice eso de los amantes de Teruel, tonto ella, tonto él, es decir, es verdad, ocurrió, ha habido unos amantes de Teruel, tuvieron esos amoríos, una especie como Romeo y Julieta a la española. ¿Eran tontos? ¿Eran tontos? La pregunta. ¿Son los auténticos los que están en Teruel? En fin, todo este tipo de disquisiciones, pues la gente se lo pregunta, y bueno, yo creo que es lícito porque forma parte también del enigma, ¿no? Bueno, pues la conclusión es que sí, que existieron dos amantes que tuvieron unos amoríos, más bien no tuvieron esos amoríos y por eso les llevaron a la muerte, ¿no?, prematura, tanto a uno como a otro, pero esas momias que se encontraron y que todavía se pueden ver y que están en el mausoleo de los amantes, anteriormente las momias estaban en la capilla barroca de la iglesia de San Pedro, pues tienen toda una historia y tienen también una leyenda. La leyenda, lo que cuenta esta leyenda,